No kakani tonokote. Kaika jakizumak, wasi takiposo. Hastakana. Estamos empezando una interferencia radial aquí en Radionauta. Hay música en vivo, de fondo. Es una ceremonia indígena originaria que está transcurriendo en este momento en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez como introducción, como llamamiento a un encuentro muy especial con la académica, intelectual y militante Silvia Federici, que se ha acercado hacia la ciudad de La Plata para tener un encuentro con organizaciones feministas, con organizaciones populares, y desde Radionauta estamos teniendo en este momento la oportunidad bastante exclusiva de poder transmitir y compartir con todos los oyentes las palabras de Silvia y también el diálogo que va a mantener con diferentes organizaciones, con la campaña Somos Plurinacional, con la campaña nacional por el derecho al aborto, con la campaña contra toda forma de violencia y con la red de docentes trans, estas colectivas que también están aquí acercándose a Olga Vásquez a compartir sus luchas, sus desafíos y sus debates con esta italiana que tanto ha aportado a pensar las reivindicaciones feministas, que ha aportado sus estudios históricos para pensar un mundo antipatriarcal, un mundo feminista, descolonizado. Y tenemos la suerte de estar escuchándola por la 106.3, también siguiéndola por radionauta.com.ar. Y para quienes quieran además poder presenciar esto, ver la filmación de este encuentro tan especial, pueden compartirlo a través del Facebook del colectivo cultural Otro Viento, que es CC Otro Viento, que en este momento está transmitiendo en vivo este encuentro tan importante con Silvia Federici. Bueno, y sin más, los vamos a dejar escuchando. Primero la intervención musical, luego el relato de las distintas colectivas que vienen a visitar a Silvia y después las palabras de Silvia Federici. Así que, bueno, para todos los oyentes de Radionauta, Silvia Federici en el Olga Vásquez, en exclusivo por Radionauta. Bueno, tuto ainda y mapuche kimun, levantaremos otra vez nuestra sabiduría mapuche. Pepe y ahí mapuche zungun meu, así diremos en el idioma mapuche, el habla de la tierra. Maputaín calul, la tierra es nuestra cuerpa. Cotaín molpum, el agua nuestra sangre. Curruptaín neyun, el viento nuestro aliento. Cutraltaín puliu, el fuego nuestro espíritu. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy muy nerviosa, quiero que lo sepan. Porque si esto se trata de un encuentro de brujes, se trata también de sentires. Así que yo quería compartir mis sentires a ustedes, que estoy muy feliz por estar acá junto con vos, pero también con todos mis compañeros con los que venimos construyendo durante muchos años. Venimos pergeñando, venimos encontrándonos en la calle, luchando en los territorios. Y este año fue un año, como vos ya sabes, mucho más fuerte, para decirlo de una forma, y mucho más emotivo. Nos está transformando a todos, porque en nuestra ciudad se va a hacer este año el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Entonces, desde la cátedra Virginia Volten, que es cada vez más libre que cátedra, y desde la Rosa Luxemburgo, como siempre que nos enteramos que vos andás por estas latitudes y como nos caracterizamos por ser testarudas, te invitamos a que una vez más vengas a conversar y a reflexionar con nosotros, porque para nosotros es muy importante no solamente la reflexión, sino la práctica. Y sabemos que donde nuestros pies pisan, nuestra cabeza piensa. Entonces, es así que hoy vamos a invitarte primero a escuchar a un grupo de compañeras que nos van a compartir sus experiencias, sobre todo a partir de los movimientos feministas que históricamente vienen construyendo. Nosotros, como vos ya sabés, desde la cátedra venimos luchando y levantando la bandera del 8M, donde claramente una lucha que vos levantaste hace muchos años, si nuestro trabajo no vale, que produzcan sin nosotras. Entonces, justamente consideramos que este es un momento de los movimientos feministas muy bisagra, donde no solamente nos planteamos ponernos como en distintos momentos históricos los anteojos multicolor, los anteojos rojos, los anteojos negros, los anteojos verdes y violetas, sino también unos anteojos que tienen una larga historia de lucha, pero que por suerte cada vez está más visibilizado. Y que es un anteojo no es nuevo, es un anteojo histórico, político, que nos plantea justamente desde lo político, transversalmente cambiar el mundo y crear este mundo desde un lugar nuevo, prefigurativo, que es el mundo no binario. Entonces, desde este lugar, nos proponemos que esta conversa sea hoy para romper esta heteronormatividad y estos lugares tan opresivos y tan normativizados de este sistema capitalista patriarcal. Entonces, si a vos te parece, y antifascista, ya llego, Belucci, dame tiempo. Como dice la Belucci, levantando las banderas, antirracista, anticapitalista, antiimperialista, antifascista, anticolonial, me faltó un anti, anticlerical, antipatriarcal, ¿algún anti más? ¿Antiespecista? ¿Algo más? ¿No? Bien. Entonces, en esta interseccionalidad, que realmente creemos que no es nada más que una enunciación, sino que consideramos que es transversal a nuestras prácticas, y desde estos anteojos nos proponemos prender este fuego, que ardan nuestras luchas, porque realmente consideramos que este sistema con esta alianza capitalista patriarcal, donde la lucha de clases, la lucha de género y la lucha antirracial, ahí voy, pará, me estaba atragante. La lucha racial son nuestras pilares más importantes. Así que si te parece, vamos a darle la palabra a las compañeras a que nos hagan las preguntas. Y desde la Cátedra Libre Virginia Volten y de la Rosa Luxemburgo le damos las bienvenidas a todos. La idea es que esto sea una conversación relajada, ¿sí? Así que vamos a disfrutar de nuestra bruja ancestral, Silvia Federici. Le vamos a pasar la palabra a la negrita de la campaña contra las violencias a las mujeres. Bueno, nada, soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Por ahí ponerlo un poco en contexto, es una campaña que nace hace más de 7 años. Nació en función de una necesidad de poder, como de alguna manera, confluir los diferentes feminismos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, juveniles, culturales, para poder acompañarnos en un proceso que ya venía de larga data, se podría decir, que tenía que ver en poder acompañar a compañeras y personas que estuviesen llevando adelante diferentes situaciones de violencia. Y lo planteo en términos de proceso histórico. Digo, me parece que vos hablabas recién del hilo histórico y me parece que nosotros en ese proceso no podemos dejar de nombrar que muchas de nosotras veníamos de un proceso previo de estar organizadas en organizaciones sociales, sobre todo en los movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, donde veníamos de una experiencia de primeras asambleas allá por el 2003 en el Puente Pueyrredón, y que después de muchos procesos de encuentros y desencuentros, digo, porque eso hay que decirlo también, de rupturas y de encuentros y desencuentros de las diferentes organizaciones, las compañeras sobre todo vimos la necesidad de poder volvernos a encontrar y poder empezar a pensar juntas formas de resistencia y organización. Y así fue que en realidad nace la campaña ya por el 2012, ya llevamos 7 años de construcción, tratando obviamente, el nombre es nacional, no tenemos un desarrollo nacional, nos encantaría poder lograrlo, pero también lo de plurinacionalidad ahora nos lleva también a poder replantearnos, y de hecho estamos en un proceso interno con respecto a poder repensar el tema del nombre de la campaña, que no lo hemos podido terminar de resolver para el encuentro, pero que sí es un posicionamiento obviamente que nos contiene, teniendo en cuenta la composición de la campaña también, teniendo en cuenta que muchas compañeras, compañeres, somos de diferentes lugares y en diferentes territorios. Digo, por ahí también la composición está buena como poder nombrarla. Muchas de nosotras somos bolivianas, muchas de nosotras somos peruanas, paraguayas, chilenas, uruguayas, argentinas. Pero hay algo también que tiene que ver con este lugar que nos encuentra con respecto a nuestros pueblos originarios y con nuestras raíces, que para nosotros fue muy importante empezar a pensarlos desde ese lugar. Me parece que también el contexto del 34 Encuentro Plurinacional para nosotros fue un gran desafío. Me parece que las compañeras, sobre todo del territorio acá, que eran de la ciudad de La Plata, vienen dando una pelea cotidiana, muy ardua, muy desgastante en algunos planos, pero también muy poderosa. Digo, me parece que lo que venimos construyendo y lo que va a pasar el fin de semana que viene, y esto es una antesala de lo que vamos a vivir, me parece que tiene que ver con una entrega y un compromiso en términos organizacionales muy importante, que por ahí yendo más a la pregunta, esto que yo estuve leyendo, algunas cosas que vos estabas como compartiendo, que tenía que ver en cómo nosotras nos vemos o no nos vemos en realidad dentro de estos procesos organizacionales a nivel mundial y a nivel particularmente, porque lo vivimos. Entonces muchas veces una no toma el registro de, bueno, ¿cuál es esa potencialidad? Lo podemos hacer, lo llevamos a la práctica, pero muchas veces cuando tenemos que hacerlo en análisis más generales, por ahí no tomamos conciencia de que es un movimiento feminista organizado. Venimos del año pasado de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de millones en las calles, en todo el país, en todos los territorios, y donde ese poder organizacional no es algo espontáneo, sino que es parte de un proceso de acumulación muy importante de décadas y décadas. Digo, después de 34 encuentros, también el encuentro es un punto de partida, pero que viene de mucho antes, digo, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en nuestras ancestras, pensamos en esto de nuestros aquelarres y de nuestros espacios de construcción, no podemos dejar de nombrar a las compañeras. Yo el otro día veía videos de las expresas políticas, por ejemplo, reencontrándose, y cómo eso sucede en un marco que en otro momento histórico por ahí no hubiese sucedido, ¿no? Digo, la cantidad de compañeras presas y las perras, las montas, bueno, todas las que se encontraron en el Bauen hace un par de meses, reencontrándose y con otra perspectiva política y sobre todo feminista. Digo, me parece que ahí el tema de los feminismos es algo que abrió la puerta para seguir avanzando y nos pone nuevos desafíos por delante. Así que, bueno, nada, encantada de poder estar acá en realidad y poder compartir este conversatorio de ida y vuelta, de poder entre todas poder construir algo nuevo y que nos encuentre como más potencia la semana que viene, el fin de semana próximo, en las calles nuevamente y denunciando todo lo que tenemos que denunciar. Así que, bueno, gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a una compañera que es de la casa, una compañera que es del Olga y que es de la territorial del Frente Popular Darío Santillán. Lili, ¿por dónde me anda la Lili? ¿Dónde está la Lili? Vente, Lili, vente, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a nuestro Centro Cultural Olga Vázquez, prácticamente nuestra casa, porque algunas vivimos más acá que nuestros propios hogares. La verdad, una emoción tenerla y escucharla acá en nuestro centro cultural. La verdad que estamos peleando por la expropiación y somos diferentes compañeras del territorio. También tenemos muchos otros espacios que son de talleres de diferentes ámbitos. Tenemos la radio, ahora también tenemos un comedor comunitario del territorio donde vienen muchos compañeros de diferentes barrios a compartir. Les comento esto porque capaz que algunos no saben, que cocinamos de lunes a viernes. A todos los compañeros que vengan, pasen y tienen una comida calentita. Tenemos un bachillerato popular donde algunas estamos cursando el segundo año de oficio en computación, me incluyo a mí. Tenemos un textil donde tenemos compañeras que trabajan. Tenemos bibliotecas de niños y de adultos. La verdad que nuestra casa es amplio y nuestro corazón es grande. Por lo tanto, les agradecemos a todos que hayan venido a compartir con nosotros en nuestro centro cultural, nuestra casa que es el Olga Vázquez. Tenemos un mercado popular que activamos los días lunes y viernes a todo el que quiera pasar a conocernos. Y hoy estamos inaugurando una salchipapera del territorio para el encuentro plurinacional, que somos locales. Gracias a todos y todas. Y seguimos peleando por nuestro centro cultural y la expropiación. ¡Arriba, Olga Vázquez! ¡Mercedes Gudano presente ahora y siempre! Bueno. Ahora vamos a escuchar a Yanina por la campaña por aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, hola a todas, todes. Siempre es un placer compartir con Silvia. Una crece mucho, creo que todas crecemos mucho al escucharla. Leímos sus libros en diferentes momentos y sus aportes nos sirven mucho para reflexionar sobre nuestras luchas. La voz colectiva que traemos acá con la Chana es la de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la que muchas, o casi todas, o todas, todes, nos identificamos. Es una lucha que lleva muchísimas décadas en la Argentina. Ahí está Mabel Bellucci, que retrató un poco de esa historia y de ese recorrido. Es una historia que viene desde los 70, que fue creciendo en una comisión por el derecho al aborto y que lleva 14 años de una campaña nacional que es federal, que lucha en regionales, en cátedras universitarias, en redes profesionales, en redes docentes, en una colectiva de sexo, género, disidencia política, con una comunicación creativa federal que disputa que el aborto sea legal, seguro y gratuito en nuestro país y en nuestro continente. De cara al encuentro, la Chana va a contar mejor todas las actividades que vamos a llevar adelante, porque en el contexto en el que se esté dando este encuentro, creemos que hay que teñirlo de verde y reclamar con muchísima fuerza de cara a los debates electorales presidenciales que va a haber los próximos fines de semana, que queremos la legalización del aborto. Legalización. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por pasarnos el micrófono a nosotras. Gracias por estar. Bueno, como decía Yanni, hemos, a lo largo de todos estos años, construido esta herramienta de lucha desde el movimiento feminista de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, que nos sirve y que nos ha demostrado, digamos, que como movimiento somos hoy el movimiento más dinámico en Argentina, en Latinoamérica y a nivel internacional también. Y como también decía, el próximo fin de semana, la ciudad de La Plata, este territorio querandí, va a ser habitado por compañeras y compañeros a nivel nacional e internacional. Y la agenda, digamos, de campaña que proponemos claramente es estar con presencia en lo que va a ser el acto de apertura. Entendemos que el movimiento tiene que pintar esa apertura de estos pañuelos verdes que son el símbolo de nuestra lucha, que no significa una guerra entre pañuelos, sino el acceso a la garantía de un derecho humano fundamental que además, digamos, de garantizarnos la práctica del aborto de una manera segura, tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de nuestro cuerpo y del deseo y de cómo construimos ese deseo y cómo lo ejercemos. En ese sentido también, la campaña va a estar llevando adelante diferentes actividades. vamos a poner un gazebo en la Plaza San Martín, que va a ser la Plaza Feminista este año, en este encuentro. Vamos a hacer un festival que va a arrancar a las 6 de la tarde, de 6 a 9, en la esquina de 7 y 50, que es una esquina emblemática de la ciudad de La Plata. Fue donde empezaron las primeras actividades de las colectivas feministas en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a poner un gazebo que va a estar todo el sábado y la mayor parte del domingo. Todavía no sabemos el recorrido de la marcha, pero bueno, estaremos allí. Invitamos a todas las compañeras, todos los compañeros que se quieran sumar a acompañarnos. Y como bien decía Yanni, vamos a estar a 10 días de la última instancia electoral que va a configurar el nuevo mapa político que vamos a tener. Y es muy importante, digamos, que el encuentro se pronuncie por el aborto legal, seguro y gratuito, que el encuentro sea pintado por esta marea verde y que quede claro que no nos vamos a conformar con la despenalización del aborto, porque las compañeras que se mueren son las más empobrecidas por también las políticas de ajustes que se aplican a lo largo y ancho de todo nuestro país. Así que, bueno, el compromiso es a encontrarnos, pintar el encuentro de verde, que sea un encuentro que nos hermane y que nos siga permitiendo tejer todas las redes a nivel latinoamericano e internacional desde esta lucha. Así que, bueno, que sea ley. Gracias. En el o cualquier lugar, aborto legal, en el hospital. La romana que se quiere meter en nuestras camas, le decimos que se nos da la gana de ser zurdas, travestis y lesbianas. Aborto legal. Bueno, ahora vamos a escuchar a otra compañera que pertenece a la campaña Somos Plurinacional, a Natalia, la negra. Bueno, buenas tardes. Vení, Julia. Julia, vení. Sí. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias. Es un honor, la verdad. Y estoy un poco nerviosa también. Nosotras, quienes venimos construyendo la campaña Somos Plurinacional, venimos impulsando en el marco de la comisión organizadora del 34 encuentro que se va a realizar en el territorio querandí, la propuesta de que el encuentro pase a denominarse Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Esta propuesta no es una propuesta de denominación semántica, sino que es una propuesta integral de cómo nosotras entendemos que los feminismos han venido debatiendo a lo largo de los años cuestiones que tienen que ver con un montón de problemáticas que están más allá del sujeto mujer y que están más allá de la nacionalidad argentina. Nosotras construimos esta campaña, no nacimos ayer, no es que es una campaña que nace de un repollo, sino que retoma toda la lucha de nuestras ancestras, retoma la lucha de las feministas de Abya Yala, retoma la lucha de las mujeres indígenas por el buen vivir, retoma la lucha de las lesbianas, de las trabas, que tuvieron que batallar muchísimo para ser parte de los talleres, de los encuentros nacionales de mujeres. Y la campaña Somos Plurinacional se propone dar una disputa de sentido al interior del encuentro. Esta disputa de sentido no necesariamente tiene que ver con, como nos han querido decir, impulsar una agenda oculta, antinacionalista o de derecha, o que quiere excluir al sujeto mujer de los encuentros, sino que se propone un transfeminismo que pueda abrazar la diversidad hermosa que somos. Entonces, en ese sentido, venimos construyendo a lo largo de todo este año, intentando visibilizar los debates que había al interior de la comisión organizadora del 34 Encuentro, rompiendo el cerco de esa comisión organizadora, rompiendo el cerco mediático, para visibilizar que concretamente en las comisiones organizadoras no hay homogeneidad, en los feminismos no hay homogeneidad, en la lucha política no hay homogeneidad, y nos parece muy interesante, muy rico que los debates que nos estamos dando entre nosotros puedan ser visibles. Y por eso tenemos muchas propuestas para este 34 encuentro, para declarar este 34 encuentro plurinacional con las disidencias sexuales, con las lesbianas, con las trabas, con las travestis, con las personas bisexuales, no binarias y con todas las que querramos. ¿Cómo? Y por el aborto legal. Claro, y por el aborto legal. ¿Cómo? Y con las putas y con las gordes y con todas las personas que quieran habitar. Por eso invitamos... ¿Querés decir algo? Por eso las invitamos a movilizar de cara al acto de apertura el sábado a las 8 de la mañana. Vamos a estar concentrando en el Parque Alberti. Es muy importante que seamos muchos para dar un impacto, ¿no? Como un efecto de impacto en ese acto de apertura que no va a querer decir ni aborto legal, ni plurinacional, ni con las disidencias. A las 8 de la mañana en el Parque Alberti, al acto de apertura para declarar este encuentro plurinacional y con las disidencias. Luego estamos organizando una peatonal feminista con más de 3.000 artesanas, con intervenciones artísticas, culturales, políticas. Van a estar las compañeras de la campaña contra las violencias, las compañeras de la Vía Yala, con la mesa de feministas que ya tiene 10 años de historia. Las radialistas van a estar transmitiendo. Vamos a estar con un circuito cultural en más de 20 centros culturales en la región, con un montón de activistas que vienen de todo el país y más allá de las fronteras del Estado Nación Argentino. Así que, bueno, las invitamos a que sean parte, a que difundan, discutan y propongan todo lo que a ustedes les parezca a la campaña y a todas las personas que tengan cerca. Y bueno, proponemos cantar plurinacional y con las disidencias, plurinacional y con las disidencias, plurinacional y con las disidencias. Ahora sí, vamos a pasarle la palabra a Silvia para que, bueno, charlemos un poquito y a ver qué pergeniamos en esta instancia. Con nosotros, Silvia Federici. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Y bueno, es un gran placer, como siempre, estar aquí. Y me duele que no puedo participar del Encuentro Nacional porque no... Porque es un encuentro que me atira mucho, mucho todavía por razón personal de salud y de tantas otras cosas. Este año también no puedo estar aquí. Entonces yo espero que va a ser un encuentro que sobre todo sirve a unir, a crear más unidad. Porque vivimos un momento que es dramático, un momento que es también, yo creo que un momento de transición muy, muy importante en el cual se están decidiendo tantas cosas. Porque por un lado podemos ver que hay una intensificación de luchas en cualquier parte del mundo, sobre todo luchas feministas, luchas de movimientos feministas populares y también lucha por la defensa de la naturaleza, lucha contra el hambre, lucha contra la explotación. Hay movimientos que creo en todo el mundo están creciendo, una conciencia siempre más fuerte que este sistema capitalista, explotador, patriarcal, y colonialista, imperialista, esclavizante, no es sustentable, que está destruyendo la vida humana de tanta forma, está destruyendo el planeta. Entonces, en un momento de gran contradicción, ¿no? En el cual, por un lado, la conciencia de la necesidad del cambio es más fuerte que nunca, ¿no? Y por otro lado, no, se están armando nueva forma de opresión, nueva forma de brutalidad. El sistema poco a poco, no poco a poco en realidad, no, muy rápidamente, está dejando todas sus máscaras, ¿no? Toda la forma en la cual ha ocultado o intentado ocultar su brutalidad. Por ejemplo, ahora vivimos en los Estados Unidos formas de represión de los migrantes que, como saben, son verdaderamente nazistas, ¿no? Que a la frontera se están matando personas, se están deportando, se están separando parentes, madres, padres de sus niños y niñas, se están creando campos de concentración. Entonces, ¿no? Y esto es el aspecto más contundente, más dramático, ¿no? De un ataque que pasa también por la carcelación de masa, por el endeudamiento. Entonces, yo creo que estás a nosotras, ¿no? De responder, porque yo creo que hoy los movimientos de las mujeres en particular, y cuando hablo de mujer de todas las personas las que se identifican con ha sido la lucha de la mujer, que no es una lucha biológica, no es una lucha conectada a cuerpos no definidos biológicamente, es una lucha que siempre ha sido política, una lucha que se ha enracinado en forma particular de opresión, de explotación, no en cuerpos particulares. Se ha enracinado en forma particular de opresión y en objetivos, en particular, ¿no? El objetivo de poner la reproducción al centro, de poner la vida al centro, de acabar con este sistema que es un sistema de muerte, que es un sistema que se funda sobre la continua destrucción de generaciones y generaciones de personas en todo el mundo. Entonces, yo creo que una de las tareas fundamentales para construir nueva forma de unidad es comprender que en cualquier forma vamos a definirnos. Lo esencial es también cambiar las condiciones materiales de nuestras vidas. Esto es muy importante. Que este encuentro sea también un momento de articular un programa de lucha que puede cambiar la situación material, ¿no? De nuestra vida, de la mayoría, ¿no? De las personas que no son identificadas con esta sociedad capitalista, racista, patriarcal. Y en este sentido, por ejemplo, nosotras en los Estados Unidos, ¿no? Hemos comprendido, ¿no? Que la importancia como ejemplo, ¿no? De una lucha por el control sobre nuestro cuerpo, una lucha por el aborto, por el derecho a abortar, que sea al mismo tiempo, ¿no? Una lucha por el derecho a ser madres. Y esta, ¿no? Ha sido algo que hemos aprendido, sobre todo por la intervención muy fuerte, muy intensa de las compañeras afrodescendientes, que nos han dicho, compañeras, la lucha por el aborto es fundamental, pero es una parte del control sobre nuestro cuerpo. Nunca vamos a olvidar que también el derecho a ser madre, porque hay en este continente americano y no solamente en este continente americano, toda una historia de mujer que desde la esclavización hasta el presente nunca han podido disfrutar de este derecho, porque nos han obligado a parir esclavos, nos han separado de nuestros niños y niñas, nos han esterilizado, sobre todo cuando hemos pedido un poco de subsidio del Estado. Nos han lobotomizado. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede crear un frente amplio feminista de compañeras que pueden, ¿no? encontrarse, ¿no? En una lucha que cambia la condición de su vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una campaña muy, muy fuerte que está criminalizando el embarazo, sobre todo de las mujeres racializadas, ¿no? Así que se ha dicho, ¿no? Una compañera abogada ha dicho que hoy una mujer afrodescendente, ¿no? Que no tiene recursos como la mayoría, ¿no? Que se encuentra embarazada, en realidad se pone fuera de la Constitución. Lo que significa que la pueden acusar de todo. La pueden acusar de todo, ¿no? Y la acusan con la justificación de la defensa de la vida, ¿no? Han arrestado mujeres que eran en un accidente de coche y han dicho a la policía que estaban embarazadas y la han portado al cárcel diciendo que ha puesto en riesgo la vida del feto. Han arrestado mujeres que tomaban medicina por su salud y le han dicho que ponían en riesgo la vida del feto, ¿no? A varios estados han dado derechos legales a los fetos. Hoy en varios estados los fetos, ¿sí? Son considerados legalmente como personas. Y ellos están ganando derechos que nosotras estamos, que las mujeres están perdiendo. Dicho todo esto, porque es muy importante ver también un otro lugar de lucha, un otro lugar de ataque, ¿no? Que se presenta como una defensa de la vida, ¿no? Que van a defender, son los que luchan por el derecho a la vida, todo esto conservador. En realidad es un ataque, ¿no? A la posibilidad de muchísimas mujeres, ¿no? Que de reproducirse. Porque este estado capitalista, ¿no? Quiere que las mujeres produzcan fuerza de trabajo, nos niega el aborto, pero no en forma absoluta. Quieren también decidir quién puede reproducirse y quién no puede, ¿no? Quién puede vivir y quién no puede, ¿no? Entonces, ¿no? Usan la defensa de la vida también para, ¿no? Para esterilizar mujeres porque tienen el miedo que van a reproducir revolucionarios, ¿no? Tienen el miedo que van a reproducir jóvenes, hombres, ¿eh? Que no van a pelear para reclamar toda la riqueza que han producido, que le han robado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante para, ¿no? Ampliar la lucha por el aborto, en forma que sea una lucha que crea un sentido común y un espacio común con tantas mujeres que también piden la posibilidad de reproducirse sin de ser madre, sin no pagar esta posibilidad con su vida, ¿no? Esta posibilidad con su vida. Entonces, me da un gran placer ver que, ¿no? Que este año, como ya el año que se ha pasado, ¿no? Hay un movimiento feminista, ¿no? Que rechaza, ¿no? Rechaza cómo nos han dividido a través, ¿no? De lo que son originarios, de que son indígenas, de lo que han llegado con, ¿no? con la colonización. Entonces, que me parece muy obvio que debe ser un encuentro plurinacional. En los Estados Unidos, los pueblos indígenas se definen como naciones, ¿no? Se definen como naciones. Claro que el concepto de nación, ¿no? Tiene una historia, que es una historia no que aceptamos. Y todavía muchas cosas se están resignificando. Si hablamos de nación, de un encuentro nacional, si se acepta este concepto, ¿no? Para definir, ¿no? Un espacio común de tantas personas, se debe usar también el concepto de plurinacional para integrar personas que esta nación, ¿no?, ha masacrado, ha expropiado, ¿no?, y ha desplazado de su tierra ancestral. Entonces, yo voy a terminar aquí, ¿no?, diciendo que voy a seguir, ¿no?, y escuchar y hacer todo el posible, no solamente yo, sino la compañera con la cual yo trabajo, ¿no?, en los Estados Unidos, ¿no?, para aprender de lo que van a hacer en este encuentro. Porque siempre cuando yo llego aquí, yo llego sobre todo para aprender, sea para compartir, ¿no?, mi experiencia, ¿no? Son muchos años que yo soy militante del movimiento feminista, sea para compartir, pero sobre todo para aprender, porque yo sé que sobre todo en lugares como la Argentina, como Chile, como el Uruguay, ¿no?, que hoy está creciendo un movimiento que es inspirador, ¿no?, no solamente por esta región, sino por muchas partes del mundo. Entonces, son contentas de regresar a New York y a compartir, ¿no?, lo que he escuchado aquí, que lo he escuchado a Buenos Aires de tanta compañera con la cual he hablado. Y ahora me gustaría también hacer una conversación, ¿no?, de usar el tiempo que podemos, este tiempo pequeño, desafortunadamente tan limitado que tenemos juntas, ¿no?, compartiendo con una conversación con vosotras. Muchas gracias. Bueno, tenemos un montón de compañeras más para que charles, así que las vamos a ir llamando. Vamos a llamar a Belucci. Igual cortito porque tenemos que seguir charlando con gente. Bueno, estoy medio asustada, qué sé yo, no sé qué decir. Bueno, ante todo, Silvia, siempre estamos atentas a toda tu reflexión y básicamente sos una de las pocas compañeras del norte que recorre intensamente toda nuestra región. Y eso no es tan fácil de encontrar. Así que para mí, primero ante todo, esto es una admiración muy grande que vos estés con nosotros y que estés en todos los lugares presentes y viajes constantemente a otros países que tienen muchas más dificultades, como por ejemplo en nuestra región, como es en este momento Brasil. Bueno, y básicamente yo estoy más que nada enfocada en dos temas. Por un lado, la lucha antirracista, que creo que hemos desde muchos lugares desplazado, quizás muy fuertemente, primero por la lucha de clases, después por la lucha de géneros, y no hemos desplazado la lucha antirracista. Entonces, he dado algunas sugerencias desde el público y también quisiera plantear otro tema que quizás va a ser ríspido, pero voy a ser lo más polite, aunque no es mi costumbre. Pero bueno, yo acompaño la lucha de mis compañeras, las putas feministas. Y quiero decir que están también siendo violentadas. Hace dos semanas acá en La Plata no las dejaban intervenir en una charla en la universidad. Y eso generó mucha tensión porque no se puede prohibir la palabra a nadie. Por más que no estemos de acuerdo, presionar para que no hablen me parece de un nivel de violencia muy grande. Entonces, yo acompaño como puedo la lucha de las trabajadoras sexuales, porque me parece que también están revolucionando la noción de sujeto político. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Voy a salir de acá. Allá. Ahí está. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nombre, apellido y colegio. Soy Cami Barón, de Quimeras y de Intersecciones. Quería preguntar, un poco en línea con lo que decía Mabel Bellucci, para nosotras es muy bueno esta actitud de venir y conocer las luchas y de divulgar y de hacer esas conexiones internacionalistas. Y también nos gustaría conocer un poco, vos nombraste algunos conflictos que está habiendo en Estados Unidos, y por qué pensás que en ciertos lugares, como en Estados Unidos, no está habiendo o no parece emerger un movimiento feminista tan fuerte como el que tenemos por estos territorios, y qué podríamos hacer para bueno, fortalecer esas dinámicas internacionales. Muchas gracias. Soy Alessia, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y quería hacer un comentario. Antes que nada, agradecer muchísimo a todas las personas que pusieron esfuerzo para organizar este encuentro y hermosísimo con Silvia Federici. Y también estamos acá desde la una con las compañeras del Frente. Tuvimos la posibilidad de intercambiar desde las revoluciones de mujeres en el mundo, desde nuestras experiencias de lucha, y fue un día muy emocionante. No hay manera mejor de poder, de verdad, de tener un día como esto hoy. Entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron en este encuentro que nos encuentra. Y bueno, muchas cosas que quería compartir por la importancia que la obra de Silvia Federici significó por el movimiento de mujeres de Kurdistán, porque hoy justo hemos hablado de la posibilidad de repensar también la economía, imaginándola desde la vida, que no es verdad que todo es apropiable por el capitalismo, que encuentro como estos, desde la motivación también que nos ha dado, nos permiten de ver que hay siempre algo que no es para nada un excedente de nosotras, que nunca es apropiable, y así se van formando nuevos, digamos, mundos en Rojava, en la Revolución de Mujeres en Kurdistán, donde allá de verdad hay la no solo forma diferente de modo de producir, de trabajo. Hay de verdad la posibilidad de entender economía como algo que como mujeres podemos determinar, que no determina la vida porque somos nosotras que determinamos qué es economía. Entonces, a través de la creación de un mercado no capitalista, una sociedad no patriarcal, ecológica, la idea que está yendo es la de crear una economía que es reconstruir otras relaciones sociales, crear nuevas comunidades. Entonces, este trabajo que en la práctica se está haciendo es también de la contribución de los trabajos de la obra de Silvia Federici, que nos inspiró muchísimo, y tenemos una deuda que no vamos a pagar con bancos porque no tenemos Rojava y no queremos, pero sí la vamos a pagar con la lucha y el compromiso siguiendo adelante en esta revolución. En las cooperativas en Rojava de la economía alternativa hay mujeres que no son parte solo de grupos étnicos. Hay mujeres alevitas, por ejemplo, que son un grupo espiritualidad, pero no son un grupo étnico. Entonces estamos pensando que es más allá de las fronteras nacionales, patriarcales, capitalistas impuestas por los estados, de superar todas esas que nos dividen y encontrar mecanismos comunes. Entonces, mi pregunta va hacia Silvia para preguntarte, ¿esto confederalismo democrático, por ejemplo, que se desarrollaba, qué forma puede tener a nivel internacional? Acá en Argentina, acá en Kurdistán también, en el mismo tiempo, estoy acá, me siento allá también, es esto que se va creando. ¿Cómo podemos internacionalizar más nuestra lucha, encontrar mecanismos comunes de organizarnos y hacerlo desde la plurinacionalidad? Entonces, por lo que hemos contado, los rasgos de Kurdistán, también estaremos en el 34 encuentro, a decir plurinacional, desde Abya Yala hasta Kurdistán. Bien. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Hola. Bueno, quería hablar, plantear el tema de la prostitución, capitalismo y machismo. Quienes consumen mujeres mediante el capital. Sí, bueno, la prostitución, el trabajo sexual. Entonces, yo me recuerdo la primera vez, uno de los primeros encuentros aquí en Buenos Aires. Fue en Buenos Aires que yo hablé, una compañera por 40 minutos me habló de la... que sí. Entonces, la prostitución, el trabajo sexual, es una forma de explotación. Todavía no es la única y no necesariamente, no siempre la peor. Entonces, por primeras cosas, yo no creo que el feminismo debe ser un movimiento para decir a la mujer cuál forma de explotación vamos a elegir, ¿no? Entonces, ¿no? Debemos luchar. Para mí, feminismo siempre, siempre ha significado un movimiento que va a ampliar las posibilidades reales que tenemos, así que no debemos someternos a ninguna forma de prostitución de todo tipo. Ampliar las posibilidades reales de rechazar cualquier forma de explotación. Dicho esto, sí. Dicho esto, compañera, somos honestas. Intentamos de ser honestas. Porque si somos honestas, vamos a ver que siempre, en la historia del capitalismo, como que como mujeres siempre hemos tenido más dificultad, ¿no?, de acceso a la propiedad, al salario, a la ganancia, que siempre hemos sido dependientes de hombres. Siempre hemos debido vender nuestro cuerpo, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Entonces, que, ¿no?, el trabajo sexual, la venta de nuestro cuerpo, de nuestro servicio sexual, ha sido parte estructural, ¿no?, de la posición de la mujer en la sociedad capitalista. Y ha sido una de las formas en la cual muchísimas millones de mujeres, toda nuestra abuela, tía, hermanas, tanta de ellas, han podido sobrevivir vendiendo su cuerpo porque no tenían alternativa o porque la alternativa que tenían era peor. ¿Qué es lo que se pasa hoy también? Entonces me parece que, ¿no?, si vamos a ver la historia de las mujeres en esta sociedad hasta hoy, podemos ver, ¿no?, que siempre la dificultad de la sobrevivencia, la dependencia económica de los hombres ha significado que el trabajo sexual ha podido constituir una forma de sobrevivencia y de elegir dependencia, porque es dependencia. Explotación, sí, es explotación. Degradante, puede ser degradante. Es degradante trabajar en una maquila. Es degradante vivir en un matrimonio que tú no quieres, no solamente porque es seguridad económica. Entonces, pensar que esta es la forma más degradante, que es la forma más violenta, es no solamente, ¿no?, una distorsión, y también es como ser ciega a lo que millones de mujeres hoy están diciendo en el mundo, que dicen, bueno, a mí no me gusta, pero yo prefiero hacer esto que ir a trabajar, por ejemplo, en una maquila donde después de 3 años, ¿no? Yo me pierdo los ojos, me pierdo los riñones y también debo sujetarme a los acosos sexuales del supervisor. Porque la idea que tú te prostituyes solamente en la calle o en un bordelo es una otra mentira. Las mujeres se prostituyen a la universidad para ganar un voto. Las mujeres se prostituyen en el trabajo asalariado por no ser despedida o para ganar una promoción. Las mujeres se prostituyen en el matrimonio, porque el matrimonio significa una seguridad. Y tu mamá te dice, va a casarte con el hombre que tiene un trabajo seguro. Mamá, yo amo un otro. Mal amor. Mal amor. Sí, el amor es un día, pero la seguridad que él tiene un buen salario. Vamos a decir que esto no es, no, que no es trabajo sexual. Toda la configuración del trabajo doméstico significa que por la mujer el trabajo sexual siempre ha sido un trabajo. Es exactamente en línea con el limpiar la pavimentación, con el cocinar y con el criar los niños. Hasta los años 90, yo no sé aquí qué se pasa. Pero en los Estados Unidos nunca hubo una ley que decía que hay el viol en la familia. No hay el viol en la familia porque el asunto es que cuando tú te casas con un varón que él trae un salario, él busca el control absoluto sobre tu cuerpo. Y te puede decir, Carolina, vamos a... Y tú no puedes decir nada, ay, soy cansada. Bueno, las mujeres han ¿no? descubierto muchas formas de luchar, usando también las enfermedades. Tengo el mal de cabeza, tengo el mal de aquí, tengo el mal de allá, que ahora interpretamos como forma de resistencia, como forma de escapar, de rechazar el trabajo sexual del matrimonio. Todavía yo creo que debemos ver, no podemos ser ciegas a esto. Somos abolicionistas, pero contra toda la forma de explotación. Contra toda la forma de explotación. ¿No? Vamos a crear un mundo donde no debemos ser obligadas a prostituirnos de cualquier forma. ¿Y por qué tanto, pero tanto degradante vender la vagina? Es peor que vender la vagina o vender tu cerebro. ¿Por qué no vamos a luchar contra periodistas que, por ejemplo, escriben mentiras en sus periódicos o que aceptan de decir mentiras porque es una forma de seguridad económica? Entonces, bueno, yo no comparto. Es claro que no es un buen trabajo. Es claro, pero no es el único trabajo violento. La explotación capitalista es violenta. La explotación capitalista siempre es violenta. Entonces yo creo que vamos a... Es que la lucha... Debemos apoyar la lucha de la trabajadora sexual. Es decir... Basta a la división entre las mujeres. Siempre nos han dividido las malas mujeres y las buenas mujeres. Las malas mujeres y las buenas mujeres. Siempre han usado la amenaza, tú eres una puta, para disciplinarnos. ¿Cuántas veces? En mi vida también, la mujer de mi generación, siempre la amenaza era que tú te vas a poner una ropa, siempre, tú te vas a pensar que tú eres una puta. ¡Oh, mi Dios! ¿Oh? Entonces, ¿cuántas veces nos han disciplinado diciéndose con la amenaza que te van a pensar que era peor del demonio? Entonces, basta, vamos a rechazar, porque no podemos controlar los que los señores, los Macri, los Bolsonaro, los Trump, los gran capitalistas, la gran empresa. Lo que van a hacer, lo van a hacer. Pero nos podemos decidir de que nosotros y nosotras vamos a hacer. Y yo creo que la peor amenaza a nuestro futuro son las divisiones que continuamente van a crear entre nosotras. Y que entonces armar forma de luchas, de organización, de teoría, ¿no? Que subverten las divisiones, ¿no? Es el objetivo más importante, más fundamental que tenemos. Que no dejamos que nos van a dividir. Y no dejamos significa ¿no? armar estrategia y forma de organizaciones, porque hay desigualdades entre las mujeres, hay diversidades y hay desigualdades. Pero no son desigualdades que deben dividirnos, ¿no? Porque podemos armar formas de organización. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la historia del feminismo en el cual yo he participado, ¿no? Era asunto que las compañeras, ¿no? afrodescendientes, racializadas, ¿no? tenían su forma de autonomía organizativa. Que ellas, ¿no? podían unirse y decir, no, esta es una reunión solamente por mujeres, ¿no? afrodescendientes, por mujeres racializadas. Porque nosotras tenemos problemática específica y necesitamos hablar de nuestros problemas. Entonces, esta reivindicación de la autonomía organizativa y también compañeras lesbianas por muchísimo tiempo han decidido siempre de organizarse en forma autónoma. Forma autónoma no es separatismo. Hemos hecho muchísimo debate sobre autonomía y separatismo. Autonomía significa, ¿no? que tú tienes una situación particular, una historia, etcétera, etcétera. Entonces necesitas examinar, necesitas decidir tu programa, tu forma de luchas. Y todavía tiene espacio común, momento de lucha común con otras mujeres. Separatismo significa, bueno, nunca vamos a luchar juntas, ¿no? Nunca vamos a luchar. Hemos tenido muchísimos debates sobre la diferencia entre dos formas, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo importante resolver estratégicamente, ¿no? estas desigualdades. Así que las que tienen más poder, etcétera, etcétera, no van a dominar el programa, ¿no? No van a decidir todo, que sería una derrota. Sería verdaderamente una derrota, pero que no van a dividirnos. Y por eso creo que apoyar las luchas de las compañeras, ¿no? que se organizan sobre el trabajo sexual es importante. Y la otra, ¿por qué en los Estados Unidos el feminismo, la lucha feminista no es tan fuerte? Porque yo creo que nos enfrentamos a una sociedad capitalista que tiene una capacidad enorme de dividir las personas, de crear una gran multiplicidad de, ¿no? de espacios, de lugares, y que sobre todo la historia de la esclavitud, la historia del racismo, un racismo que sigue, una esclavitud que sigue, sigue a través de la encarcelación, sigue tenemos 2 millones de jóvenes, ¿no? encarcelados, afrodescendientes encarcelados, que reproducen en muchas maneras el proceso de esclavización, ¿no? Todo esto tiene un impacto muy, muy fuerte. Es un capitalismo también que tiene una capacidad muy grande de cooptar. Entonces han cooptado áreas del movimiento feminista en apoyo a la integración de las mujeres, ¿no? en la máquina, en el desarrollo, ¿no? Yo creo que es por eso. A pesar que hay muchas luchas, lo que no tenemos son espacios comunes, ¿no? Lo que no tenemos, se siente la necesidad de espacios comunes, pero es muy difícil construirlos. Esperamos que la próxima vez que somos juntas puedo dar noticia mejor. El Kurdistán, ¿no? El Kurdistán en Oquén. Kurdistán en Oquén. Bueno, antes de llegar aquí, ¿no? a Nueva York, he participado con una compañera de los Estados Unidos que de varios años se está ocupando del fracking. Ella hace documentales y ha viajado en varios lugares, ¿no?, donde documenta, ¿no?, lo que se pasa como consecuencia del fracking. El documental era centrado en dos lugares. Uno, el Dakota del Norte, ¿no?, en los Estados Unidos, y el otro era Rojava, ¿no? Y bueno, dos mundos completamente diferentes. Bueno, el tercero sería Neuquén. Yo lo he ya escrito, digo, la próxima vez vas a Neuquén, ¿no? Dos lugares completamente diferentes y todavía misma cosa, la misma, ¿no?, fiamma, como se dice, que porque queman el gas natural, porque están envenenando el aire, porque el mismo maquinario, ¿no? Es una de las cosas más bárbaras. El fracking es una de las cosas más bárbaras a nivel de destrucción ecológica del planeta. Es también más simbólica, ¿no? Porque este sistema que está destruyendo la tierra, ¿no?, que inyecta en la tierra sustancia química envenenante, ¿no?, que prácticamente desintegra la tierra, ¿no?, bueno, para ganar la última gota de petróleo, ¿no?, es simbólico de lo que están haciendo con nosotros también, que están exprimiendo nuestro cuerpo para ganar la última energía, ¿no?, la última forma, cualquier forma de energía de explotación, ¿no? Y todavía lo que era muy, ¿no?, daba fuerza mirando la situación en Rojava, eran todas estas compañeras que no lejos de los lugares del fracking habían construido un jardín maravilloso con árboles, con hierbas, ¿no? Estaban luchando para firmar la vida, también en un lugar tan feo, ¿no? Tenían reafirmar, ¿no?, su conexión con la tierra, ¿no?, nutrir esta tierra, ¿no? Y fue una imagen muy, muy fuerte, una imagen muy, muy fuerte. Yo creo que el mismo se está pasando en Neuquén, porque en Neuquén hay una lucha muy, muy grande. No sé si se sabe que Neuquén es un lugar que tradicionalmente es un sitio de gran producción hortifrutícola muy, muy buena. Producen muchos frutos, muchos vegetales. Y hoy hay esta compañía que están apropiándose siempre más, ¿no?, de la tierra por el fracking, ¿no? Y dicen, la ideología es, el fracking es el futuro. El fracking es, ¿no?, el desarrollo para la Argentina. ¿Por qué? Por cualquier industria necesitamos electricidad, entonces es el camino a la prosperidad. En el mientras están matando personas, en el mientras están desplazando, empobreciendo, destruyendo el medio ambiente. Entonces es muy clara la mentira, ¿no? Pero hay un movimiento de mujer muy, muy fuerte. Estábamos como 700. Neuquén es un lugar bastante de ciudad, no es una gran ciudad. Es una ciudad relativamente pequeña y todavía estaban más de 700 mujeres juntas en este lugar con mucha, mucha fuerza. Y por eso que creo que la batalla contra el fracking no sea una batalla que sea ya perdida. En este encuentro y también uno de la mañana que hemos tenido estaban muchas compañeras mapuches, ¿no?, que nos han contado de las continuas luchas en sus comunidades, continua, porque sí, es una lucha realmente una de las más sangrientas que hoy hay en el planeta, ¿no? Porque la gente está luchando con los dientes, con la mano, para no dejar de ser desplazada de su tierra y que su tierra sea tan destruida, ¿no? Porque sobre todo esta visión que los pueblos indígenas tienen de la tierra. En México, cuando en el área no, de los pueblos indígenas las mujeres paren, ¿no? Ponen su placenta en la tierra para no expresar este ligame muy profundo. Ha sido algo que nos han enseñado a tanto de nosotras y nosotras, a cómo ver, ¿no? A recuperar una visión, una cosmovisión que muchas veces en esta sociedad industrial se ha perdido. Entonces, bueno, tenemos una gran, yo creo que debemos tener un gran agradecimiento y gratitud con los pueblos indígenas, que hoy no solamente están pagando un precio muy alto para defender la tierra por todos nosotros, ma que también nos han enseñado, nos han resignificado cosa significa nuestra relación con el mundo, con la tierra, con las aguas, con los animales, con todo un mundo extrahumano que todavía es fundamental, ¿no? Por nuestra existencia, no solamente material, por nuestra existencia espiritual. Yo no sé el confederalismo democrático cómo se puede implementar, pero pienso, estoy pensando lo que los zapatistas han hecho, ¿no? Que han creado muchísimas comunidades. Y no sé si, bueno, creo que saben que recientemente los zapatistas han dicho que el número de caracoles se ha aumentado y se ha incrementado después del 8 de marzo. ¿No? Porque después del 8 de marzo, cuando más de 7.000 mujeres han ido, ¿no?, a Chiapas, ¿no?, han ido a las comunidades, al encuentro que la compañera zapatista han llamado, ¿no?, todas las comunidades cercanas se han impresionado. Entonces, en un momento de gran ataque contra la comunidad zapatista, se han ampliado. Esto, yo creo que esta capacidad, ¿no? Porque es importante, me parece, por una real democracia, ¿no? Que los que conocen su lugar, los que conocen sus comunidades, son los que toman las decisiones. Pero esto se puede crear, ¿no? Coaliciones, confederaciones, como una vez era el continente americano antes del colonialismo, antes de la conquista y de la colonización, que hubo muchísimas redes muy grandes de pueblos originarios que tenían su propia identidad y todavía eran conectados con una red muy rica de intercambio, ¿no? Una red muy, muy rica de intercambio. Entonces, yo creo que esto puede ser algo que nos puede inspirar. Y, bueno, Neuquén, sí. Neuquén, ya he dicho, ha sido una experiencia muy, muy importante. Las compañeras se están preparando para llegar. Eran todas muy, muy excitadas porque se estaban preparando para llegar. La vas a encontrar muy pronto, la semana próxima la vas a encontrar, sí. ¿Querés más? Bueno. 10 minutos. Sí, 10 minutos. En 10 minutos, 2 preguntas más. ¿Qué deciros? No tenía nada preparado, pero sí aprovecho para contar algo de lo que estamos haciendo y que tiene que ver con un poco de lo que estabas contando, que en este marco del encuentro plurinacional que se va a dar acá en la Ciudad de La Plata, las lesbianas, maricas, travestis, trans, estamos también aprovechando este espacio de encuentro, que es este gran encuentro que nos nuclea a todes, para gestionar, como vos bien decías, un espacio autónomo y para reflexionar sobre distintas cuestiones que tienen que ver desde nuestra economía, cómo nos cuidamos, cómo nos organizamos, y también en ese marco vamos a hacer la marcha contra los travesticidios, que va a ser el sábado 12, ¿verdad? Sí. El sábado 12, así que bueno, nada, me parece que es interesante poder pensar con toda la multiplicidad que somos quienes militamos dentro del feminismo, el feminismo lésbico, particularmente, que es lo que a mí me toca. Qué gracioso decir lesbiana y me toca, ¿no? Pero bueno. Pero particularmente en eso quería ampliar también la invitación, porque esto que estamos haciendo, que es el encontrolazo, que lo estamos organizando desde hace un montón de meses, se va a realizar en Plaza Rocha y también se va a realizar en Plaza Mateu. En Plaza Rocha, que es parte de toda la peatonal feminista, que está organizado desde el Encuentro Plurinacional, y nosotras vamos a estar, nosotres, desde ese espacio autogestivo que lo venimos realizando hace un montón de tiempo y que tiene que ver con muchas de las instancias de militancia y con preocupaciones propias de cómo acá se persigue a las travestis, cómo seguimos viviendo la lesbofobia. Y bueno, me parecía interesante poder invitarles a quienes están acá a que participen en la marcha, que participen también en los talleres, y que quería abonar también en esto que vos decías, en relación a no pensarlo como un separatismo, sino cómo pensarse en preocupaciones particulares. Porque digo, esto que va a pasar ahora es algo que pasa históricamente en los encuentros, que en la plaza nos encontramos un montón que aprovechan para el viaje, llegarse de alguna manera más económica y también nuclear a un montón de sujetes que dentro de los talleres no pueden estar. Así que la invitación prolongada para todos. Y agradecerte, Silvia, porque te leo un montón y nos ayudás mucho. Así que te sigo de siempre. Muy bien. ¿Cómo? Hola, compañeros. Bueno, nosotras somos integrantes de una agrupación sindical que se llama ATE Desde Abajo, ya que se abrió la posibilidad de poder compartir algo de lo sindical. Traíamos un poco cuáles son nuestras luchas, nuestras reivindicaciones y las luchas de larga data que venimos dando en relación a cuál es la participación de todas las mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias dentro de las organizaciones sindicales. De más está decir lo que ya sabemos, que son estructuras con organizaciones muy machistas, verticalistas, donde abundan lamentablemente muchas formas de ejercicio de distintas desigualdades de poder. La verdad es que para nosotras son dos luchas que tienen que estar sumamente afianzadas y confluidas, tanto el feminismo como el sindicalismo. Entendemos que cuando muchas veces se menciona la construcción de organizaciones sindicales que sean democráticas, participativas, de lucha, esa democracia y esa participación termina siendo bastante hipócrita y vacía de contenido si no se generan los mecanismos para que efectivamente todos podamos ser parte de esa organización. Nosotras, al tener que estar muchas veces mucho más ocupadas respecto de las tareas de trabajo no remunerado, se nos dificulta muchísimo las posibilidades de poder estar participando de las distintas instancias, ya sea una asamblea, diferentes reuniones y los distintos espacios que se abren dentro de la organización sindical. Es inevitable, digamos, además pensar en la lucha por construir organizaciones que no sean burocráticas, justamente porque no solo tiene que ver con las formas de organización política dentro del sindicalismo, sino también con una lucha por eliminar todas las formas de desigualdad de poder. También hacer mención de que somos muchísimas las compañeras trabajadoras que estamos en formas de contratación precarizada. Eso nos pone no solo en una posición de desigualdad en relación al acceso de derechos, sino que también nos pone muchas veces bajo mecanismos diversos de disciplinamiento, de hostigamiento, donde quedamos en una posición casi de favor para tener que acceder a algunos derechos básicos, como las licencias, por ejemplo, por maternidad, no hay lactarios en los lugares de laburo. Y también, para ser cortito y pasarle la palabra a mi compañera, en virtud de las políticas públicas, nosotros somos trabajadoras estatales, eso es un rasgo particular de nuestra lucha. Sabemos que las políticas públicas están atravesadas por un Estado que es capitalista y patriarcal y que no podemos dar la modificación de lleno desde eso, pero sí podemos generar mecanismos para que esas políticas públicas sean de otro modo, sean integrales, sean de calidad. Lo cierto es que la gran cantidad de políticas públicas que deberían estar abocadas a poder generar una ampliación de derechos respecto de generar otras posibilidades para nosotras, hoy están vaciadas, desfinanciadas, cada vez están más jerarquizadas, y también intentamos en ese sentido poder dar una disputa de sentidos en relación a cuál es la perspectiva desde donde se está pensando a las distintas poblaciones con las que estamos trabajando, pero también por generar mecanismos para que, a la par que peleamos contra la precarización laboral, también pelear contra la precarización de esas políticas públicas en las cuales estamos trabajando y en las cuales queremos que se generen otras posibilidades. También mencionar que no existe casi población travesti, trans, no binaria dentro del Estado, digo, no hay posibilidades de generar empleo. Cuando hablamos del cupo laboral trans o de inclusión laboral trans, esto es algo que está completamente ausente, e incluso también en nuestras organizaciones sindicales, digo, no solo en la participación, sino que cuando vos vas a ver quiénes están como empleados o empleadas dentro del sindicalismo, dentro de las distintas organizaciones sindicales, también es negado el acceso para las compañeras de diversas identidades de género. Paso a Lu para... Además, agradecer a las compañeras que nos invitaron, agradecer a Silvia, nada, es una emoción enorme pasar de leerte a tenerte tan cerca. Te seguimos, es verdad. Además de comentar como la situación particular, que seguramente es muy parecida al conjunto de trabajadoras que estamos acá, también reflexionar, y eso como traerlo como pregunta o como invitación al debate, de las estrategias para dar una lucha conjunta de cara a ese ajuste. Estamos diciendo desde hace unos meses, retomando esto de que el ajuste también es violencia patriarcal, y cómo ese ajuste, que es violencia patriarcal, nos pega en todas las dimensiones, tanto la del trabajo remunerado como de aquel trabajo que no es remunerado. Ese ajuste se nota en esas dos dimensiones, y encontramos, por ejemplo, en el paro del 8 de marzo, que es un paro internacional, pero además es un paro de todas nuestras tareas, un lugar donde podemos hacer una estrategia conjunta, y los desafíos de que esa estrategia conjunta realmente nos pueda encontrar parando en todas nuestras tareas es uno de los problemas que venimos encontrando año a año, cada 8 de marzo, porque bueno, no es sencillo ni que la burocracia sindical acceda, digamos, al reclamo del paro de las tareas remuneradas, ni de poder parar en las tareas remuneradas no remuneradas que tenemos en cada uno de nuestros lugares, digamos, donde vivimos, todas las tareas que hacemos día a día y que siempre terminamos dejando garantizadas antes o después para poder ir a marchar, y al fin y al cabo no podemos terminar de garantizar ese paro en esas otras tareas. Así que bueno, eso, como invitar a pensar cómo es en otros lugares y cómo podemos pensar herramientas para que ese paro sea total. Sí, para concluir, no, sí, sin duda, compañera, que no se puede cambiar la situación, no en los lugares de trabajo salariado, sino vamos también a cambiar la relación con el trabajo no pagado. Basta con el trabajo no pagado, basta con toda esta miseria que al fin nos sigue siempre cuando se sale de la casa a trabajar. Porque no es un accidente que las mujeres son las más mal pagadas, que siempre se buscan trabajo también que son extensión del trabajo doméstico. Todos los empleadores saben que las mujeres son acostumbradas a trabajar sin pagar. Entonces, para cambiar nuestra relación con todos los aspectos, todos los lugares, se debe luchar para poner fin al trabajo no pagado. ¿Qué se puede hacer de tanta manera? Se debe discutir cómo, ¿no? En situación de debate del movimiento de masa, ¿no? Se puede discutir bueno, esto como primeras cosas. Segunda, que es una gran conquista ya, con todo su límite, tener, ¿no?, una intersindical. Yo no conozco un otro lugar donde esto ya se ha conseguido, ¿no? En la noche, ayer noche, hubo un encuentro a Buenos Aires con muchísimas mujeres del intersindical, ¿no? Y todas, bueno, ¿no?, denunciaban los límites, ¿no?, de su posición, porque el machismo, ellas hacen todo el trabajo, y todavía, ¿no?, el poder decisional sigue siendo con los hombres, ¿no? Pero el hecho mismo de haber conseguido un intersindical ya es un plan muy, muy importante, porque a partir de este plan se puede, ¿no?, armar una estrategia diferente de buscar también el poder decisional. Porque la lucha por la reproducción se debe hacer no solamente en los barrios, en la cocina, etcétera, etcétera, la lucha por cambiar, ¿no?, cómo reproducimos nuestra vida. Se debe hacer también en los lugares de trabajo asalariado, ¿no? No solamente cómo vamos a trabajar, qué ganamos, más también qué vamos a producir. Yo creo que una mirada de largo plazo debe ser, ¿no?, el poder decisional, debe ser el poder de decidir qué se va a producir. Así que no vamos a producir venenos, que no vamos a producir pesticidas, que no vamos a producir cosas que nos matan, ¿no? Entonces, la idea de crear, ¿no?, la política de los comunes, de la cooperación, de la reproducción de la vida, ¿no?, de romper los muros, romper las divisiones, debe ser también desarrollar una visión que nos responsabiliza con la comunidad en toda su totalidad. No solamente con nuestra familia, mi pareja, mi niña, mi niño, pero también que tenemos una visión más amplia, ¿no?, de qué queremos hacer, cómo queremos cambiar el mundo. Y por última cosa, pensando a la perspectiva de la multiplicidad, ¿no?, la infancia. Porque si vamos a luchar contra la violencia, contra de nosotras, debemos agregar siempre, siempre, siempre la violencia contra la infancia. Porque hoy hay una violencia muy intensa contra niñas y niños en todos los lugares, sea en los barrios, más sobre todo una violencia institucional. Siempre se están cortando los recursos por la escuela, y no a los niños y las niñas le están cortando todos sus espacios. Son sujetos a muchísimos ataques de todo tipo. Entonces yo creo que debemos agregar al manifiesto y programa feminista la problemática de la infancia. No vamos a desmentir, olvidar las nuevas generaciones. ¿Por qué no asegurar que la infancia no sea persecutada, que la infancia puede crecer, ¿no?, en un mundo más feliz, ¿no?, que no sean sujetos de violencia de cualquier tipo, que sea en la escuela, en la familia, en el barrio? A poder asegurar todo esto es parte de la creación de una nueva sociedad. Esto van a ser los hombres, las mujeres, del futuro. Entonces creo que sea muy importante poner, como se pone la reproducción de la vida al centro, también poner la crianza, ¿no?, la seguridad, la felicidad de la infancia al centro de nuestro programa. Y para concluir, nunca olvidar, como ha dicho una compañera, que la violencia que se arma contra de nosotros es siempre, en primer lugar, una violencia institucional. También cuando se manifiesta en forma individual. Y que es una violencia no solamente física, que se cumple con las armas, con la pistola, con los cuchillos, es una violencia también económica, como el ajuste estructural, ¿no? La desvalorización de la moneda, el ajuste estructural, cualquier política económica, ¿no?, que pone en peligro la vida de las personas, esta violencia debe ser denunciada como violencia tanto cuanto la desaparición, ¿no?, el feminicidio. Y yo creo que esta debe ser una de las temáticas centrales también del encuentro que se va a desarrollar de la semana que viene. Y para concluir, un gran fuerte abrazo, ¿no?, y bueno, ¿no?, que este encuentro sea una nueva etapa en nuestro proceso de liberación. Gracias. ¡Uh! Bueno, desde la Cátedra Libre vamos a informarles que esto no termina. Acá atrás tenemos un montón de comidita, tenemos salchipapa, tenemos empanadas, tenemos hamburguesas no veganas, veganas, empanadas, cerveza, un montón de cosas para compartir. Y para compartir, para la Volten es muy importante también, para esta Cátedra Libre, para todas las que estamos acá. Antes de hacer el momento final, Celina, vamos a hacerle un regalo a Silvia, junto con esto también. Tomá, dale. Ahí está. Ahí está. Un presente. No pasa nada. Silvia, queremos agradecerte y bueno... Es un cuadernito con la imagen de Loana Berkins, que para, quien para la cátedra es una compañera que ha estado, digamos, presente, que ha sido parte de la colectiva asesora y que representa de alguna manera la alianza de todas las disidencias sexuales con el feminismo, como ha sido a lo largo de nuestra historia. Y bueno, te agradecemos siempre por acompañarnos. Y ahora, a los que les llegó, vamos a proponerte, Silvia, algo que para nosotros ya es un ritual, como brujas que somos, que levantemos esta copa porque para nosotros el placer se lleva adelante, se ejerce. Esa fue la gran Silvia Federici en el Olga Vázquez, invitada por la Cátedra Libre Virginia Volten y la Fundación Rosa Luxemburgo. Habló en un escenario un poco más íntimo que la última vez que la tuvimos acá en la facultad, porque la idea era que se fomente una práctica dialógica y cercana, y hubo varias intervenciones. Habló de todo, habló de las luchas anticoloniales, anticapitalistas que están llevando a cabo las mujeres en distintos territorios latinoamericanos, habló de la explotación en todas sus formas, habló de la lucha de las trabajadoras sexuales, de la lucha de las comunidades mapuches, bueno, de todo, y la amamos como siempre, comimos salchipapa, tomamos vino... Comimos sopa paraguaya, así que estamos recontentas y gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Silvia Federici desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez.